Es un palomo ilusionado, es un palomo enamorado. ¿Cuántas veces lo he visto pasar? Su plumaje más de un palomar, pero cuando lo han querido atrapar, él se puso a volar. Mas si se encuentra un nuevo querer, que le entiende, sepa comprender, seguro no lo volveremos a ver. Perdidamente enamorado, surcando al cielo, va buscando ser bien querido, bien amado. Es un palomo ilusionado, es un palomo enamorado. ¿Cuántas veces lo he visto pasar? Su plumaje más de un palomar, pero cuando lo han querido atrapar, él se puso a volar. Mas si se encuentra un nuevo querer, seguro no lo volveremos a ver en el vergel. Es un palomo ilusionado, es un palomo enamorado, es un palomo ilusionado. Es un palomo.